Primero, eso no se vale. Y sale así. Ya viene tú con tu vaina también activa. No es eso. Tú que vienes a buscarlo a mí. Tú ves esa estadía tuya aquí en lo mío, a mí me da miedo, pues. Todos los 200 posibles. No, sí, eso es lo que me viene a pedir, hijo de puta. Ya. Que ya tú te no tienes hasta que, veredicto. Ya eso uno tiene que ser eso, como eso, es. Así es. Pancho, ¿para qué ocultar el sol con las manos si no puedes? La realidad. Usted tiene, ¿verdad? ¿Qué siente más, compañero? ¿Qué siente más? Nada más. ¿Usted siente más? Por equivocación se siente.